La cara B. Atención a la siguiente afirmación. Los 515 arquitectos e ingenieros que represento quieren saber por qué los informes oficiales omitieron toda la evidencia científica forense de explosivos de demolición controlada empleados en el derribo y pulverización de tres rascacielos el 11 de septiembre del año 2001. Tal declaración pertenece a Richard Gates, el fundador del grupo Arquitectos e Ingenieros por la Verdad sobre el 11S. Se trata de un arquitecto especialista en rascacielos y estructuras de acero, como eran las Torres Gemelas. Tras su investigación de los hechos, llegó a la conclusión de que la versión oficial sobre aquellos eventos es errónea. Encontró evidencias de que los edificios cayeron no solo como consecuencia del impacto de los aviones, sino también porque había explosivos en los edificios. Y no se trata de una versión periodística, no. Es una versión científica que además se expondrá el próximo viernes 7 de noviembre en la Fundación Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid. Además, todavía se espera la publicación oficial del informe definitivo sobre la caída de la Torre 7, el tercer rascacielos que se desplomó el 11S como consecuencia del mayor atentado de la historia. Según la versión de la administración, la caída de las Torres Gemelas provocó daños estructurales en este edificio de 47 pisos que formaba parte del complejo del World Trade Center. La expectación entre los sectores críticos con la versión oficial se fundamenta en el hallazgo por parte de los investigadores de un proceso de calentamiento en las vigas de acero del edificio que solo puede explicarse mediante la presencia de altas cantidades de azufre. Al estudio efectuado por la Sociedad de Materiales y Metales hay que sumar el dirigido por el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Brigham Young. Steve Jones, el responsable del trabajo, ha efectuado comprobaciones reales en las cuales determina que ese proceso de sulfurización requirió de temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Las características registradas solo pueden provocarse si en el desplome del edificio intervino termita, un explosivo empleado por el ejército para debilitar estructuras de acero. Su estudio fue avalado por 55 de los 66 titulares de los departamentos científicos de la universidad que solicitaron a las autoridades una revisión del informe oficial, habida cuenta de que la comisión gubernamental no incluyó en su escrito ni una sola referencia a la caída del edificio, que se produjo en 6,5 segundos. Afirma Jones que la rapidez en esa caída es similar a la esperable en una caída libre. Y eso quiere decir y quiere significar que el edificio pudo haber sido derribado con el uso de explosivos. La investigación se ha extendido a otros elementos de la caída de las Torres Gemelas. Entre otros argumentos, Jones expone un análisis del bloques de acero incandescentes que se desprendieron de las torres en los instantes previos al colapso. Además, sus conclusiones están respaldadas por el hallazgo de auténticas piscinas de acero fundido en la llamada Zona Cero. This is the end. Para su estudio, Steve Jones intentó reproducir las condiciones necesarias que deberían darse para que tal cosa ocurriera, y descubrió que ni el fuego generado por la quema de combustible ni el causado por los materiales de oficina puede justificar la caída de las Torres Gemelas. Sus informaciones fueron contrastadas cuando Jones tuvo acceso a los restos físicos del acero. La conclusión de este científico es rotunda. La presencia de acero fundido solo sería explicable por la presencia de termita atacando las columnas de acero del edificio. En su informe definitivo, el científico reclama la creación de un comité verdaderamente independiente que considere todas las hipótesis viables, incluyendo la teoría del uso de explosivos para derribar las torres. Desperately in need of some stranger's hand in a desperate